Y con este tango, Cambalache, siempre tan vigente, ¿no? Cantado por el gran Julio Sosa, presentamos esta columna que es para usuarios y consumidores informados. Está a cargo del doctor Eduardo Femenía, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Eduardo? Un gusto saludarlo, ¿eh? Buenos días, bueno, el gusto es mío. Y bueno, lo del tango, la verdad cambiamos la música de presentación del programa porque cada vez más evidente que es de aplicación plena la letra del tango, ¿no? Totalmente, una vigencia increíble. Sí. Y realmente hay que escuchar bien, bien la letra porque es exactamente lo que nos está pasando. Uh-huh, exacto. Sí, pero bueno, esto a modo de reflexión para que cada uno trate de, en lo que pueda, mejorar su vida y mejorar de la vida del que tiene al lado y tratar de colaborar y ser solidario y comprometerse no solamente con la familia, sino con la sociedad en la medida que uno pueda, ¿no? Eso es lo que hace que la civilización avance y la humanidad se mantenga y podamos vivir en armonía. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Qué tema tiene preparado para hoy, doctor? En realidad, el tema que para mí es fundamental en este momento es la protección de los derechos humanos de las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Hay dos tramos en la vida que son los más importantes del ser humano, que es la niñez y la adolescencia por un lado y la vejez por otro lado. Particularmente son edades donde se necesita la presencia del Estado y la protección del Estado, y realmente estamos viendo que por lo menos en la última parte, en lo que hace a la vejez, el Estado está totalmente ausente. Pero digo, totalmente ausente en los tres niveles del Estado, en el legislativo, en el judicial y en el ejecutivo. Lo que más alarma es que el ejecutivo, que es quien ha firmado distintas convenciones interamericanas, específicamente la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, esto fue el 15 de junio del 2015 en la OEA, y que fue adaptada por ley 27.360, ley nacional, ratificada esto en 2019, y ratificado luego por la ley 27.700 en el año 2022. ¿Por qué digo esto? Porque esa ley establece una serie de principios y de derechos que los Estados miembros, es decir, que Argentina, el gobierno argentino, el gobierno de Mendoza y todas las instituciones de la provincia de Mendoza, sea el Poder Legislativo, el Judicial o el propio Poder Ejecutivo, tienen la obligación legal, no es una opción, sino que tienen la obligación fijada por ley de proteger distintos derechos que tienen las personas mayores de edad. Y acá se considera una persona mayor protegida dentro del paraguas de esta ley a toda persona que tiene más de 60 años. ¿Mm? Es decir, la ley especifica, aclara cada uno de los derechos que se debe proteger. Entre ellos, por ejemplo, la igualdad y la no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, derecho a participación e integración comunitaria, el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, y también da conceptos distintos para que la gente, es decir, para la ley debe dar los conceptos que va a ir regulando, ¿no es cierto? En este sentido, habla de que queda totalmente prohibida la discriminación y dice que discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objeto o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. También habla de la discriminación múltiple, es decir, cuando hay exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de discriminación. Por ejemplo, la discriminación por edad en la vejez. Cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento o el goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada. También habla de lo que es el maltrato, que es una acción o omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. También nos dice qué es la negligencia, que puede ser un error involuntario, una falta no deliberada, incluye entre nosotros el descuido, la omisión, el desamparo, la indefensión, que le causa un daño o sufrimiento a una persona mayor tanto en el ámbito público como en el privado cuando no se han tomado precauciones normales necesarias de conformidad con las circunstancias. Acá hay que señalar la situación gravísima por la que están pasando los jubilados y vamos a tocar un tema en particular que es la de los jubilados profesionales, ingenieros, arquitectos, geólogos, agrimensores, técnicos de la construcción e industria que tienen una legislación específica. Pero más allá de esto que vamos a ver enseguida, que tiene que ser tomado muy, muy, muy en cuenta y muy presente, es lo que está pasando con el Estado Nacional y la licuación de los haberes jubilatorios. Es decir, esto es gravísimo porque se está atacando y violando en forma flagrante este convenio internacional y, por supuesto, las normas nacionales que lo han adoptado y, digamos, tiene carácter supraconstitucional. Este convenio que yo he señalado está por encima de la Constitución. A ver si queda más o menos graficado. Sí. Este convenio está antes de la Constitución, después viene la Constitución y después vienen los derechos que las constituciones provinciales y demás normas establecen. De manera que no hay forma, en este momento el gobierno nacional está violando derechos humanos. El gobierno de la provincia de Mendoza también los está violando. Y los están violando en forma flagrante. Es decir, acá cuando no se paga una jubilación, por lo menos con un monto superior a la canasta básica, que vamos a redondear números, tienen que ser de 800 mil pesos para arriba. Exacto. Vemos que la mayoría de los jubilados, yo creo que un 90 o 70 o 80% no llega ni a la mitad de esa canasta básica. De manera que eso ya de por sí es una prueba irrefutable, es decir, basta un índice del INDEC y un bono de sueldo para demostrar la violación de los derechos humanos. Y la justicia tendría que actuar de oficio. No tenemos por qué las organizaciones de defensa del consumidor salir a hacer una acción colectiva para, resulta que después la justicia, con sus problemas políticos de paro, no paro, vaya a resolver, vaya a saber cuándo esta cuestión. El envejecimiento es la última etapa de la vida. Es la que tenemos previa a la muerte. No puede esperar el jubilado que se finalice un juicio o que haya una sentencia y que después se cumpla la sentencia. Es decir, acá directamente tendría que intervenir la Corte, es decir, frente a un reclamo de un jubilado, la Corte de la Nación, y dar los recursos necesarios para que el jubilado pueda vivir. Hoy lo están matando. Nos están matando a los jubilados. Yo estoy jubilado y sigo trabajando para poder subsistir. Claro. La gente no puede, frente a la bestialidad de aumentos de tarifas, frente al aumento irracional de los precios de los alimentos, de los medicamentos, de cualquier otro servicio de salud, realmente está condenado a muerte el jubilado. Y no tomamos conciencia de eso. Creemos que es un descarte social. Y yo hacía referencia recién a ver un caso práctico, concreto, que es el de la Caja Previsional Técnica de la provincia de Mendoza, que se creó por ley 7361 y que involucra, es decir, en forma coactiva, si vos sos arquitecto, agrimensor, ingeniero, geólogo, técnico de industria y construcción, te tenés que afiliar a esa caja para poder ejercer la profesión en forma independiente. Ah, claro. ¿Cómo funciona el sistema? Vos venís, me contratás, me decís, bueno, Mire, agrimensor, acuérdate que yo también soy agrimensor, aparte de abogado, y yo quiero que usted me haga una mensura. Bien. Empezamos con que hay que hacer un aporte a la caja provisional técnica, es decir, vos vas a aportar a una caja para que con tu aporte se vaya formando la jubilación que yo, cuando termine mi ciclo productivo, es decir, cuando me jubile a los 65 años, con esos aportes que todos ustedes, todos los comitentes van haciendo, yo pueda tener una jubilación. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, yo no pago jubilación, es como si vos fueras la patronal, entonces un porcentaje de los honorarios incluyen, no, los honorarios no, pero al lado de los honorarios, el 10% de honorarios son el aporte que vos tenés que hacer a esa caja para que se integre un monto de dinero que yo, sobre el cual después me van a dar una jubilación, que por ejemplo, en mi caso, lo digo, ahora es de 250 mil pesos. 250 mil pesos. Esta caja no paga ningún aguinaldo, ni proporcional de aguinaldo, no provee ningún servicio de salud. Se disponen aumentos de haberes jubilatorios, por ejemplo, por asamblea, perfectamente aprobados y todo, por ejemplo, en el año 2019, de un 5% mensual, jamás se pagaron hasta el 2021, y en el 2021 se hizo un juicio para que no se pagaran más. Lo cómico de esto, o tragicómico, es que a vos te van a retener un porcentaje adicional del 9%. Para pagarle a los jubilados un aumento del 5%, que en definitiva se lo quedan las autoridades de la caja y no se sabe a dónde va a parar. Lo cual es particularmente grave porque están afectando dineros de terceros, que son los comitentes, para cumplir una obligación de aumento de salario que no hacen y en definitiva se deriva ese dinero vaya a saber dónde. También, por ejemplo, te cito algunas cosas. En el 2022, un colega mío descubrió que habían desaparecido 761 mil dólares y preguntó dónde está esta plata. Hasta el día de hoy, desde el 2022, no sabemos dónde está. La caja tiene prohibido realizar inversiones inmobiliarias, excepto las inmobiliarias que necesita para sus delegaciones, por ejemplo, al sur en San Rafael, en el este en San Martín y la de Mendoza. Tres edificios. Bueno, tiene 15. Entre los 15, el elefante blanco. ¿Sabés cuál es el elefante blanco? No. No, no. Bueno, en la calle Mitre 617 hay una estructura de varios pisos de hormigón. No sé si la podés ubicar al lado de lo que era la clínica Mitre. Ah, Hay un sí. edificio que tiene. Ese esqueleto de hormigón que hay ahí que está apuntalado con caños de hierro, porque en algún momento parece que se iba a caer. Bueno, ese edificio lo compró la Caja Previsional Técnica invirtiendo 2,5 millones de dólares. No lo compraba nadie, porque todos sabían que era un edificio en estado ruinoso. Es una ruina. Sin embargo, la caja está promocionando de que iban a hacer oficinas, departamentos, etcétera, etcétera, desde el año 2016. Nunca se va a hacer nada porque, bueno, pero fue un negociado. También compró 5 o 6 oficinas más que alquila. Resulta que no tiene habilitación para ser inmobiliaria. También compró una playa de estacionamiento que tiene al lado del Elefante Blanco, edificio de por medio, al lado de Mitre 216. Alquila y la explota como playa de estacionamiento, pero no ejerce comercio, no está habilitado. Ha comprado un terreno que se llama Rugendas, en Luján de Cuyo, para hacer un barrio privado, que nunca hizo. Ha comprado lotes en Godoy Cruz, que están tirados. Y todos por compra directa, ¿eh? Acá no se llamó licitación. Entonces han invertido miles de millones de pesos y o dólares en cuestiones que no son atinentes a la finalidad de una caja previsional. La única finalidad es la de poder dar, dedicarse a la seguridad social en todos los ámbitos, es decir, no solamente en lo económico, que son los haberes jubilatorios, pensiones, sino también en el aspecto que hace a la salud. Pero mira, te voy a dar un ejemplo para que se vea hasta qué nivel está corrompida esa institución. Y me hago cargo porque hice una denuncia penal que quien quiera le das mi teléfono, le doy el número y puede ir a la Fiscalía de Investigaciones que corresponda, realmente hay una denuncia penal en marcha. Mira, te voy a dar un dato. La Caja, por ejemplo, en el año 2021, de pérdidas, que no se sabe bien qué significa pérdidas, del total de la masa de dinero, que hoy es de 51 mil millones de pesos, reitero, 51 mil millones de pesos, y nos pagan a los jubilados desde 40 hasta 400 mil pesos, en algunos casos, de jubilación mensual, perdió en el 2001 el 7,22% del total del dinero. Y lo que le paga o el gasto que tiene de haberes jubilatorios es del 6,50%. Fíjate vos, claro, la incongruencia. La diferencia, claro. Tiene una pérdida por año del 7,5% y lo que le paga a los jubilados es del 6,5%. Es más, no paga ningún tipo de aumento. De hecho, esta denuncia penal se ha hecho por la retención indebida, porque le cobra a los comitentes un porcentaje destinado al aumento de los haberes jubilatorios que no hace. Ahora, no solamente la Caja entra en esa responsabilidad. Como la Caja está integrada por representantes de los colegios de arquitectura, agrimensura, ingeniería, geología, etcétera, etcétera, no vemos reacción de parte de los directivos de los colegios de afrontar estos temas tan graves que yo estoy señalando, que terminan también coadyuvando a la violación de los derechos humanos que he planteado anteriormente. Exacto. Por parte del Estado. Para colmo, el Estado ni siquiera tiene un organismo que controle esta caja previsional. Entonces, esa es la situación de aquellos profesionales que hemos ayudado a construir Mendoza durante los últimos 15 años que venimos aportando a una institución que está corrompida. Y lo digo y me hago cargo, porque hice la denuncia penal y quien quiera las pruebas, vamos y yo lo acompaño a la Fiscalía para que vea. Y espero que la Fiscalía también empiece, más allá de los paros que hay, a trabajar en estos temas, ¿no es cierto? Claro. Esta es la realidad de los jubilados en Mendoza, quienes profesionales estoy hablando. Imaginemos qué pasa con el resto. No, claro, claro. Ahora, la justicia no hace nada. ¿Y qué, a dónde se puede reclamar, por ejemplo, esto? Bueno, vamos a esperar un plazo determinado. Si vemos que la justicia no reclama, y acudiremos a la Corte Internacional de Derechos Humanos, previo paso por todas las instancias judiciales que debamos transitar, ¿no? Claro. Pero realmente hay que patentizarlo, hay que decirlo, no hay que callarse la boca, no hay que mirar para otro lado. Vuelvo a reiterar, nosotros tenemos que respetar, está prohibido, también dice la ley, decir nuestros viejitos, nuestros abuelitos, no, esos diminutivos son, claro, francamente discriminatorios y no se puede usar. Y en todos los medios de televisión va a decir nuestros abuelitos, sí, nuestros abuelos, sí, no. Sí, romantizan, claro, es una situación en la cual ya no se puede decir eso, porque están romantizando toda una situación. Bueno, realmente muy interesante lo que nos ha comentado, sobre todo, bueno, tocar el tema de derechos humanos de los mayores, que eso es muy importante en estos momentos. Bueno, yo como siempre estoy agradecido de poder llevar esta información y reitero que cualquier oyente que esté o que quiera hacer una consulta se comunicará con ustedes y así a partir es. De la información que tienen conmigo y bueno, le evacuaremos todas las dudas que tenga, sea quien fuere, ¿no? Así es. Inclusive a los directivos de la Caja para ver si entienden que están violando derechos humanos, pues ya se lo he dicho por nota, pero no sé si tal vez tengan dificultad para leer o no vean bien. Claro. En cuyo caso los ayudaremos y si pueden les explicaremos algunas cuestiones inherentes a lo que hemos hablado. Exacto. Muy bien, Eduardo, un gusto y como siempre es esencial esta columna, lo vamos a estar esperando para el martes que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y Y bueno, siempre trataremos de aportar un temita, una información para que la gente reflexione y vea dónde estamos, veamos dónde estamos parados, ¿no? Muy bien, y de mucho interés, de verdad, ¿eh? Es muy interesante lo que nos cuenta, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, un abrazo grande y estamos ahí en contacto. Igualmente. Muchas Saludo a gracias. todos ustedes. Gracias, muy amable, Chau, chau. doctor. Hasta luego.